Hola, buenos días. Sí, acá estoy en Palpalá, pertenece a la provincia de Jujuy, y bueno, muchas gracias por esto, por la comunicación y para ayudar a difundir lo que está pasando ahí en Salta, en Tardagal, con nuestros hermanos huichí. No, los agradecidos somos nosotros que nos atiendan ante esta situación, y hablar de esto una y otra vez, la verdad que es terrible, porque ¿nos podrías hacer un pequeño resumen para la audiencia de cómo está hoy la situación ahí con los hermanos? Sí, bueno, primero aclarar que, como te dije, somos de Jujuy, vivimos acá en Palpalá, y, o sea, tan claro, no te lo voy a poder, digamos, bueno. El tema es que, así como ustedes se han enterado de la noticia, nosotros también, te choca, te pega, te golpea, te llena de un montón de cosas, y bueno, lo que hicimos es reaccionar, armar una campaña para recolectar todo lo que se pueda, principalmente alimentos, buenos aguas, pañales para los niños, y nos fuimos. Salimos el domingo anterior, el 2 de febrero, y fuimos medio, no tanto sin rumbo, o sea, pero era todo virtual, viste, las noticias, así que, entonces, en definitiva, llegamos a Tartagal, al hospital, porque creíamos que eso era lo más urgente. Nos imaginábamos los niños internados, bueno, las madres, las familias, dijimos, nos deben estar pasando igual, así que llevamos ahí. Por suerte, ese día que llegamos, por un lado, digamos, los niños estaban ya recuperándose, charlamos con la pediatra que estaba a cargo, dos mujeres, dos señoras que también son de las comunidades, haciendo un trabajo voluntario, porque la mayoría de las personas no habla este idioma, entonces ellos están de interlocutoras, y bueno, y a la vez, viste que son como más calladitas, más que nada las mujeres, entonces, o sea, hay que estar ahí, la verdad que un trabajo importante de estas dos mujeres. Y por ese lado, digamos, el hecho de que lo hayamos visto así a los chicos ya recuperándose bien, bueno, eso sí, por un lado te deja como respirando mejor, pero después también tanto la pediatra como las mujeres estas nos dijeron que nosotros éramos los primeros en llegar, era ese domingo, como te digo, y ya creo que había pasado como una semana de las noticias, y no sé si más. Entonces, por ahí, eso sí también te golpea, pero digo, ¿por qué nadie? O sea, ni la misma gente de Tartagal, digamos, la ciudad, no sé, de esa manera lo tomamos nosotros, o sea, como que estamos siendo indiferentes, algo que nos está pasando ahí en las narices, y bueno, creo que ya a esta altura, bueno, han ido gente, no sé, serán de fundaciones, no sé, pero creo que ya se han acercado. Bueno, Oscar, sí. Perdóname que te interrumpa, ustedes compartían un relato de un recorrido que habían estado haciendo por la zona, si no me equivoco, y entre ellos mostrabas cómo lo que fue para una madre comer una manzana, lo que era estar comiendo una sandía para otra gente, ¿nos podés contar un poquito de eso? Sí, bueno, ya del hospital le daban el alta a uno de los niños, entonces nos ofrecimos para llevarlo ahí a su comunidad. Eso fue, digamos, como para llegar a la comunidad de paso, no solamente acercarle. Bueno, ahí estuvimos charlando con ellos, estaba el cacique. Bueno, en el auto había dos manzanas, la señora, la veía en el auto, le pasó, viste, a la madre y al chico que estaban en el hospital. Bueno, mientras tuvimos la charla, ella estaba ahí comiendo, pero por eso digo, ahí en ese que compartí, para mí es muy difícil, porque no sé cómo decirte, porque disfrutaba tanto comer esa manzana, por lo menos. O sea, yo me quedé, miré solamente un momento, así apenas, rápido, y no sé, clavé la vista en el suelo, y es como que se te desarman un montón de se te desarma, digamos, el castillo que por ahí vos venís armando en tu vida, ¿viste? Así que te quedás así, sin sin poder decir nada, no puedo decir nada, no puedo explicar, pero era una sensación de que, no sé, o sea, le falta alimento, falta un montón de cosas, cariño, no sé, te quedas con todas las cosas dadas vueltas. Y de ahí fuimos a otra comunidad que nos llevaron porque nos decían que había una familia que la estaba pasando mal y estaban enfermos. Entonces vamos y ahí estaba también otra nenita con su madre en un colchón, sentado. Y bueno, eso también es feo porque los colchones están así, ¿viste? Imagínate por ahí un campo, un monte, bueno, así, a la intemperie. Esa es la casita y... por eso pongo yo todo entre comillas, porque silla, colchón, porque ya no es ni colchón, ya no es ni cama, ya no es ni casa, ya, y la nenita estaba con la mitad de la sandía ahí, ella estaba sentada, pero la mirada, todo, tanto de la madre como ella, porque ninguna habló, no sé, estaba, o sea, aparte de estar enfermo, no, creo que estaban desnutridos, mal comidos, débiles, y, o sea, y tampoco nos quedó, digamos, ganas de como preguntarles, sí tenemos los nombres, todo, ¿no? Pero, así que solamente hablaban el cacique de ahí, el coordinador, bueno, ellos nos dijeron que estaban enfermos, pero no parece que es solo una enfermedad, o sea, es la mala alimentación o cero alimentación. Entonces la sandía, me imagino yo, es lo que yo pienso, que pensamos, por eso digo que capaz que esa es la alimentación de varios días y comer solo sandía, ponerle 3-4 días, ya no es rico, ya no lo disfrutás. Pero es jodido, o sea, cositas así te... vas, cositas así, te golpean bastante y bueno, solamente claro. te empujan a ver qué más podemos hacer. Y bueno, y eso está cerca de Tartagal, ponele de la ciudad, 4-5 kilómetros, cerca de la ruta, que es la ruta, digamos, transitan mucho por ahí, y las comunidades, o sea, otras comunidades están, ponele a 20, que no conocemos, pero es lo que nos dicen, 20, 30 kilómetros, 50, 100 kilómetros metidos ya para el monte, o sea, por otros caminos, caminos de tierra, qué sé yo, a orillas del Bermejo. Entonces, ¿te imaginas cómo la están pasando la otra gente que está mucho más adentro, donde ya casi nadie llega? Así que, imagínate, esto es una tarea bastante grande y que, bueno, nosotros sabemos que no somos la solución, solamente hemos reaccionado a algo... que te llega y, bueno, hacer lo que podamos, ¿no? El gobierno tiene la gran, o sea, la gran responsabilidad de actuar, de mostrar, digamos, de una vez, y bueno, y darle a ellos lo que principalmente necesitan, que es la tierra, el agua, como ustedes dicen, es así, los agronegocios que están desmontando todo, los están empujando a ellos a algún rinconcito y bueno, no se puede, de esa manera no se puede. Claro, Oscar, perdóname que te interrumpa y no te quería robar más tiempo, por último quería preguntarte eso, ¿qué viste cuando ibas recorriendo respecto del monte? Porque uno tiene la imagen de los pueblos originarios viviendo del monte, teniendo sus animalitos, teniendo su huertita o yendo a buscar al monte. ¿Qué viste en ese sentido? Por eso te digo, nosotros lo que hicimos es ruta. Claro. Las comunidades estas que llegamos están ahí cerca de la ruta, así que, pero sí, o sea, obviamente ellos nos han contado, yo nací acá en Jujuy, pero ya es parte de los valles, en la infancia tuve eso, o sea, recuerdo y la verdad que para mí era feliz, no sé, niño, en medio del monte, con chicos como ellos, que no hablaban el idioma, y bueno, y comiendo de todo, imagínate lo silvestre que hay en el monte, así que del agua, tanto del claro. agua, de los árboles. Así que sí, esa es su vida, el monte es la vida de ellos. como de todo, digamos, la naturaleza. Y quitarle eso, le estás quitando todo. Así que lo peor, creo que lo peor que también, o no sé si eso será lo peor, pero me parece que es lo que está pasando, es eso, la indiferencia, la discriminación, que lo estamos haciendo todos, me parece. Principalmente ellos, ¿no? Principalmente ellos, tanto el gobierno como los terratenientes, que en realidad son lo mismo. Pero bueno, después nosotros, así que esto va a ser una tarea bastante, bastante grande, digamos, para tratar de darle un empujoncito a ellos, no solamente con alimentos, sino con un buen apoyo humanitario, no sé, porque no es que le falta solo comida, como te dije, por lo menos estas comunidades que nosotros visitamos, ¿no? Casita, olvídate, ¿no? Al lado de un árbol, unos palitos, plástico, y ahora, por ejemplo, acá está lloviendo de hace 2 días y yo me imagino la lluvia, o sea, cuando llueve por ahí, se les moja todo. Así que está muy jodidito. Nosotros igual estamos recolectando de nuevo, estamos queriendo salir, queríamos salir entre ayer, hoy, pero o sea, ya tenemos algo casi listo como para cargar, digamos, pero nos está faltando un vehículo, así que, pero estamos en eso. Ayer también me llamó el cacique de esa comunidad, cacique Félix Pérez, de la comunidad Chiripa, y bueno, nos dijo que había llegado otra señora con su hijito y que ellos están mal económicamente, ¿no? O sea, con la comida, y si es que me llamó es porque debe ser que no está tan bien. Entonces ya un poco no voy a decir obliga, ¿no? Pero bueno, nos apura a que vayamos lo más urgente posible. Así que también nos decía que llovió, estaba lloviendo en otro lado, que se llama Cornejo, y que el agua creo que le estaba dando como la cintura y no. O sea, por ahí solo te imaginas y claro, medio que entras a desesperarte, digamos, pero bueno, haremos lo que se pueda.